Para generar la biblioteca Toquintar de Bayuna, sábado 20 de septiembre. Con tocada en vivo, está llegando desde Chile la Vitrolasca. Autorred, desde la Batman. Batman Superpolillas, Canto a la Resistencia. Y desde las cenizas, Psicosis Social. Faxiu, desde aquellos años pasados, por primera vez en Tiquipaya. Iracundos Miserables, Ayllu Laricuna, Locotos Crew. Esta vez sí, las Superpolillas. Doctor O'Gorn y The Bitches. ¿Qué te importa? Como también Ablinanicia. Con Catu Rebelde y Radioactivo, el gran Ukukatu para todas y todos. Cines, parches, stickers, trueques, cuadros y más. Rica chichita y buenas gulas en el Ukukatu. Creando espacios autónomos. Todos están bienvenidos a pasarla bien. Los árboles de naranjos y oréganos en Tiquipaya. Traigan poca sopa porque está haciendo mucho calor. Todo esto el sábado 20. Local Doña Teo, Tiquipaya, 3 cuadras al este, antes de la plaza principal. Y no se olviden, es desde mediodía hasta las 11 p.m. según el permiso que nos han otorgado. Frente a estación de servicio Cora. El cover 20 luquitas para autogestionar la tocada y el gran proyecto de la Biblio. Se rifarán un nieve gigante, un canastón gigante y otras sorpresitas. No se olvide del té con té, las chelitas con vitos. Los esperamos, choclitos. Choclitos. También habrá queque feliz. Y la gran chicha del paso tarde Bayuna. Desde Chile, la Vitrolasca. Para generar la biblioteca Toquintar de Bayuna, sábado 20 de septiembre. Con tocada en vivo, está llegando desde Chile la Vitrolasca. Autorred, desde la Batman. Batman Superpolillas, Canto a la Resistencia. Y desde las cenizas, Psicosis Social. Faxiu, desde aquellos años pasados, por primera vez en Tiquipaya. Iracundos Miserables, Ayllu Laricuna, Locotos Crew. Esta vez sí, las Superpolillas. Doctor O'Gorn y The Bitches. ¿Qué te importa? Como también Ablimanicia. Con Catu Rebelde y Radioactivo, el gran Ukukatu para todas y todos. Cines, parches, stickers, trueque, cuadros y más. Rica chichita y buenas gulas en el Ukukatu. Creando espacios autónomos. Todos están bienvenidos a pasarla bien. Los árboles de naranjos y oréganos en Tiquipaya. Traigan poca sopa porque está haciendo mucho calor. Todo esto el sábado 20. Local Doña Teo, Tiquipaya, 3 cuadras al este, antes de la plaza principal. Y no se olviden, es desde mediodía hasta las 11 p.m. según el permiso que nos han otorgado. Frente a estación de servicio Cora. El cover 20 luquitas para autogestionar la tocada y el gran proyecto de la Biblio. Se rifarán un nieve gigante, un canastón gigante y otras sorpresitas. No se olvide del té con té, las chelitas con vitos. Los esperamos, choclitos. También habrá queque feliz. y la gran chicha del Paso Tarde Bayuna, desde Chile, la Vitrolasca.